tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los juegos del azar en la vida cotidiana, con Alberto Rojo. Vamos a permitirnos por un momento en esta azarosa, intrincada, laberíntica conversación. Dale. Es profeso, la estamos llevando. El azar planeado. Hay una bonita, esta es una nota a pie de página, un delicioso libro de conversaciones de François Truffaut con Hitchcock, en donde el maestro Hitchcock, a veces muy ácidamente, cuando le preguntan, ¿y para usted qué es el cine?, él contesta, el arte de llenar butacas, ¡ja!, en una especie de ironía absoluta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y cuando le pregunta Truffaut, en un día mucho más plácido para Hitchcock, no tan ácido como cuando contestó lo anterior, ¿qué es el cine? Es el azar controlado. Todo lo que ocurre en esa pantalla está previamente diagramado, aunque el otro, por el artificio que tiene el arte, lo imagine como que está fluyendo en ese momento. Buenísimo, yo creo que eso se extiende al arte. No conocía el arte de llenar butacas, está espectacular. ¿Es ese de Hitchcock o de Truffaut? No, ese es de Hitchcock. Está buenísima, claro. Porque pero el otro sí, yo creo que se aplica al cine como se aplica al arte, ¿no? Es uno cuando está componiendo se deja llevar por una tradición hacia lugares inesperados, pero está pautado por lo que trae de antemano y por ciertos gustos, elecciones que prefiere tomar en unas en lugar de otras. Pero en el fondo todo proceso compositivo es azaroso, ¿no? No sé si es exactamente a lo que se refería Truffaut, pero por ahí viene, ¿no? El doctor Alberto Rojo es profesor de Oakland University en Michigan, donde actualmente vive. Ha publicado contribuciones en la física teórica, en particular a la mecánica cuántica del estado sólido, algunas como único autor y otras en colaboración con físicos prominentes como Gerald Mahan y Anthony Leggett, Premio Nobel de Física en 2003. En 2007, Alberto Rojo fue nombrado Jack Williamson Professor of Science and Humanities por la Eastern New Mexico University. Y en 2008 fue invitado por la Universidad Menéndez Pelayo en Valencia a disertar en el Congreso La Filosofía como Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y si hablamos de hacedores, hacedores, y si viajamos al pasado, y no tan lejano, por ahí nos podemos ubicar en un sitio de eso que se llama Microcentro Porteño, zona de Plaza San Martín, calle Maipú, el 1985, en una fecha donde las coincidencias indudablemente produjeron una sinergia muy particular. Un 9 de julio, ¿qué ocurrió en tu vida? Nunca me olvidaré de ese 9 de julio de 1985. Primero porque fue el día siguiente de mi casamiento. Claro. Y segundo porque fui a verlo a mis viejos que estaban parando en el Hotel Dora, que está frente a la casa de este señor que estaba almorzando un montículo de arroz blanco con una mujer que en ese momento no sabía bien quién era, pero vos sabés que hay unas fotos que sacó mi hermana de ese evento. Ah, quedó testimonio. Sí, tengo fotos. Yo tengo una foto mía que a mí me dio vergüenza sacarme una foto en primer plano, pero después yo le saqué unas fotos a él. Es Estela Canto. Ah, es Estela Canto. Sí, lo confirmé. Era Borges, por supuesto, estaba ahí comiendo y mi viejo me dice, che, vamos a hablar con Borges. Digo, no, estás loco, ¿qué voy a decir yo a Borges? ¿No? Y mi viejo insistió tanto que habló con Estela Canto y le dijo, si, digamos, le parece que podríamos charlar con él un segundo. Y ella dijo, sí, cómo no, esperemos que termine de almorzar. Y cuando se pidió un té y nos invitó a charlar. Y fue increíble porque ahí me di cuenta de cómo alguien como él, que es un, a esa altura ya tenía 86 años, era un gigante intelectual a nivel planetario, digamos, y hablaba con quien quisiera en el mundo de los intelectuales, y sin embargo con un desconocido hablaba de igual a igual. Claro. Y con muchísimo interés por las preguntas. Le hicimos algunas preguntas y después quería más preguntas. Quería más preguntas. Y mi viejo le hizo. Yo le hice una sola observación, pero mi viejo le hizo varias. Mi viejo es filósofo, entonces le hizo varias preguntas. Como en un momento le dice: ¿y usted, Borges, cómo es que no dice que no cree en Dios y sin embargo escribió tanto sobre Dios? Y dice, ah, pero yo también escribí mucho sobre el Minotauro, dice, ¿no? Claro, esas putades de... Sí, sí, pero instantánea. Y yo la viví esa, la escuché. De claro. Él, ¿no? Tenía 86 años. Y bueno, mi acotación ahí fue mencionarle que yo, bueno, yo lo leía ya desde hace años, porque lo leo desde muy chiquito. Y lo que una cosa que me intrigó ya como estudiante, yo era estudiante del Instituto Balseiro en ese momento, y le comenté que en los libros de física... Lo citan mucho, lo citaban mucho, y después todavía, entre tanto, ya pasaron 30 años y Borges es decididamente el escritor más citado por científicos, pero por lejos, ¿no? Frente al mundo científico, Jorge Luis Borges tuvo una mirada atenta y crítica. En sus textos, el escritor planteó la crisis del paradigma positivista y el error de la paciente búsqueda de la verdad absoluta. En su poema Del rigor en la ciencia, Borges habla sobre el arte, la vida y la ciencia. Cuestiona el positivismo científico y afirma que si el arte fuera una copia perfecta de la realidad, uno de los dos sobraría. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Tramas. Vos sabés que me fui al Hotel Dorá hace poco, hace un año, en un congreso sobre Borges que hubo en la Biblioteca Nacional, que yo hablé de otras cosas de Borges, de científicas, y me saqué una foto del costado ese, está igual, la misma esquinita, está igual. Sí, el mismo cuadro y todo. Y les pregunté a los tipos del hotel, ¿por qué no hay una placa acá? Si acá desayunaba el más grande intelectual de la historia argentina. Y no entendí que había una placa en el hotel, ¿no? Una curiosidad. ¿Por qué es el más citado? Porque, por muchos motivos, creo yo, que entre otras cosas, creo que él tenía un desparpajo inteligente sobre el conocimiento riguroso. No solo sobre la ciencia. Entonces, muchos de los escritores le tienen un respeto desmedido a la ciencia. Incluyo, por ejemplo, a Octavio Paz. Ajá. Octavio Paz es un escritor monumental, pero cuando vos lees, por ejemplo, La llama doble de Octavio Paz o algunos libros de ensayo, notas que ellos leen la ciencia como para nutrirse de la iconografía científica y agregarle un cierto color a su literatura. Mientras que Borges no, Borges de alguna forma es irónico y hasta sarcástico con la ciencia, a la vez de que la respeta mucho, pero no le atribuye esa importancia de virtud explicativa universal que digamos, un poco de envidia y del tubo de ensayo, digamos, que tienen algunos escritores. Entonces, claro, al ser tan inteligente y al saber un poquito, porque no sabía mucho, una vez que empezás a saber más, ya te entorpece el razonamiento, el respeto se te hace desmedido y te quita alas de la imaginación literaria. Entonces, en esa profundidad literaria, sumada a la inteligencia y sumada a la curiosidad filosófica, que tampoco es un filósofo, ha generado, ha irradiado de una manera increíble hacia otras disciplinas, no solo la ciencia. Ha resuelto un problema científico en el jardín de senderos que se bifurcan. Yo creo que es el único escritor que ha resuelto un problema, que no ha pensado fantasías como Julio Verne, que eran fantasías, y a quién no se le ocurre viajar a la luna, digamos. Claro. Viaje a la luna, claro, es antiquísimo. Pero tenés otro tipo de preocupación. Claro, pero Borges ha hecho avances conceptuales en su literatura. Foucault, en Las palabras y las cosas, cita el idioma analítico de John Wilkes, sí, como una influencia en su vida, digamos, su vida académica, para desarrollar una teoría lingüística. Herbert Simon, cuando viene el premio Nobel de Economía, cuando viene a Argentina en el 67, yo tengo la entrevista a la revista Primera Plana, es un poco difícil de conseguir, supongo que a esta altura debe estar ya publicada, pero yo la conseguí hace años. Y viene Herbert Simon a Argentina con dos propósitos: interiorizarse de la economía y conocer a Borges. Y cuando hace entrevista dice: ¿Y usted por qué quiere hablar conmigo? Le dice Borges. No, porque la idea de sus laberintos a mí me ha ayudado para la teoría de toma de decisiones. Y el premio Nobel de Economía, estamos hablando de una disciplina casi científica. Alberto Rojo. Los físicos lo citan a propósito. Es el escritor que mejor ha escrito sobre el infinito. Doctor en física. El escritor que mejor ha escrito literariamente quizás sobre el azar, aunque algunas cosas están bien y algunas cosas no están tan bien, o por lo menos no son rigurosas, pero sí son inspiradoras. Sobre lingüística, sobre, en fin, es un genio auténtico, ¿no? En el sentido de usar la literatura como vehículo de una gran empresa de comprensión del universo, ¿no? Yo creo que está él complementa el esfuerzo científico, ¿no? Entonces, y eso lo reconocen todos, lo reconocen los científicos, lo reconocen los grandes literatos, ¿no? Sí, es nuestro. Y vivía en un departamento minúsculo en la calle Maipú al 900. En esa zona que linda con el Hotel Dorado. Al frente, a un paso. Y que indudablemente tampoco, salvo alguna placa que está sobre algún muro. En el departamento de él sí hay una placa, En el departamento de él. En la calle, digamos. Hay gente que se va y se saca fotos, sí, pero. Hoy, los juegos del azar en la vida cotidiana, con Alberto Rojo. En este camino que vamos haciendo a partir de la conversación, la guitarra, ¿qué significado tiene en tu vida? Para mí la guitarra tiene un significado superlativo en mi vida. Yo aprendí de muy chico, a pesar de que no fue el primer instrumento. Empecé con el piano de muy chiquito. Después estudié flauta en el Conservatorio de Tucumán. Y después me enamoré de la guitarra. Me enamoré de los sonidos de algunos guitarristas. De Andrés Segovia, de Eduardo Falú, de Yupanqui. Y estudié muchísimo. Y Argentina es el país que más ama la guitarra. Es un país muy ligado a la guitarra. San Martín tomó clase de guitarra con Fernando Sors en España. A San Martín le interesaba aprender a tocar la guitarra. Y es la misma guitarra que tocamos hoy. Porque si vos te pensás en el... no sé qué año habrá sido cuando San Martín tomó clase. Debe haber sido fines del 1700, porque era joven, o ¿no? 1800 y poco, pero... nunca indagué exactamente la fecha, pero él tomó clase, y esto es algo que Yupanqui lo sabía y está documentado, ¿no? O sea, nunca supe qué nivel llegó a tocar, pero sí tomó clase. Y después la guitarra va acompañando, digamos, el texto fundacional de Argentina empieza con una mención, claro, a la guitarra. Y es la misma guitarra que se toma, porque si vos te fijas la historia norteamericana, donde la guitarra también juega un papel interesante en la tradición musical, es una guitarra, como todo lo norteamericano, modificado. Ellos toman el rugby y hacen el fútbol norteamericano, toman el cricket y hacen el béisbol, y toman la guitarra y se inventan 17 variantes de guitarra eléctrica y de guitarra acústica. Está buenísimo, porque está la guitarra de jazz, la guitarra esta, la amplifican para que suene fuerte. Y nosotros seguimos tocando, bueno, por supuesto que hay rock y demás, pero la guitarra española sigue teniendo una presencia muy fuerte. Y a mí, otra cosa que me enamoró de la guitarra es que es un instrumento armónico, en el sentido de que vos podés tocar acordes. Es el único instrumento que podés tocar armonías y es portátil, ¿no? Portátil en el sentido de transportar. Claro, podés llevar libremente. Claro, te podés llevar una armónica, te podés llevar una flauta, te podés llevar un violín, pero con ninguno de esos instrumentos podés tocar un acorde. Uh-huh. Y bueno, un piano, llevarse un piano en la valija es medio complicado. Claro. ¿No? Y tiene esa cosa de instrumento muy versátil, pero a veces limitado. Y esa cosa a mí me... digamos, Borges también de alguna manera es un antihéroe, ¿no? La guitarra es una especie del antihéroe de los instrumentos. No es un instrumento valorado en la academia. Las escuelas de música más prestigiosas no tienen guitarra. Es un instrumento que suena despacito, entonces no hay muchos conciertos. Hay conciertos, pero la mayoría hay que tocarlo con amplificación. No va a comprar el concierto de Beethoven, el concierto de Tchaikovsky, de Grieg. Los grandes conciertos para piano tienen esa monumentalidad que no tienen la guitarra. Es como esa especie de universo visto desde el costado opuesto del telescopio, ¿no? Y lo ves chiquitito, ¿no? Pero es el universo, ¿no? Alberto, vos participaste de ese legado que nos dejó Mercedes Sosa. Uh-huh. ¿Qué recuerdo te queda de esa participación? Bueno. De Cantora estamos hablando, ¿verdad? Bueno, en Cantora yo grabé varias veces con ella. Cantora es la penúltima grabación, porque ella grabó, yo grabé con ella en mi último disco, en Ni Sí Ni No. Yo tengo dos tipos de recuerdo con ella, digamos, o por lo menos dos. Uno que es la gloria increíble de haber participado con musicalmente, de haber sido, de que ella me trate como un par musical. Eso fue maravilloso. Toqué muchas veces con ella. Unas semanas antes de su muerte me llamó y Albertito, sos un gran artista, no te olvides de que es un gran artista. Y yo lo tomaba como algo medio semi en serio, semi en broma, y es algo que lo llevo en mí y que no quisiera abandonarlo, porque es una especie de imposición, ¿no? El que ella me haya dicho eso es una especie de imposición. Y que haya manifestado ser tu fan. sí, lo decía. Esas son esas cosas de cariñosa que decía a veces, y lo dijo frente a un montón de cámaras, entonces, pero quedó. Bueno, quedó, lo dijo también para ayudarme un poco, ¿no? Y la otra parte que me queda mucho también es el trato íntimo. Yo fui amigo de ella, ella me abrió esa amistad y bueno, comíamos empanada en su casa, hablábamos horas y María era una de las pocas personas que me dejaba hablar con ella. María es su ama de llaves y ella también supervisaba un poco quién hablaba con ella y quién no. Y yo tenía como el raro privilegio de que me atendía siempre o que me llamaba ella misma y tuvimos muchísimas charlas personales y bueno, esa sueños hechos realidad y que hoy cada día que pasa me sorprendo más, ¿no? De haber tocado con ella y de que ella haya grabado canciones mías y de que le haya gustado mi música cuando la veo nombrada por todos lados y veo que la sala tal de Seiza tiene su nombre y dije, pucha, yo comí empanada de mondongo con ella mientras veíamos la tele ahí al fondo de su casa, en la pieza de atrás. Es impresionante. Uno va por las cantinas solito al amanecer. Con los cocheros y ya no quiere volver. Uno se queda y alguno no viene a compadecer. Hablaste de azar, escribí sobre el azar, sobre probabilidades, y no sé por qué se cruza en este momento los pronósticos meteorológicos. O no sé por qué se cruza en este momento esas páginas que algunos medios le dedican a los horóscopos. Bueno, son dos conceptos muy distintos, ¿no? Exactamente. ¿Qué los une en todo caso y qué los diferencia? Claro. ¿Y el azar en esta historia o en estas historias por dónde anda? Los dos casos se interviene el azar. En un caso, de una manera racional y lógica y científica, en el caso de los pronósticos meteorológicos. En el otro caso son equívocos de equívocos milenarios, digamos, ¿no? Si uno lee Cicerón del siglo I, porque creo que Cicerón, él habla de los horóscopos y dice: en la batalla de Canaán, todos los que murieron tenían distintos horóscopos y murieron todos. Digamos, seguramente hay 12 horóscopos y murieron miles de personas. Entonces, ¿qué virtud oracular o de predicción puede llegar a tener un horóscopo, ¿no? Absolutamente nada. Claro. Digamos, ¿no? Y no hay ningún estudio, digamos, estadístico, ni ninguna razón. Alberto Rojo. Por supuesto, tiene su raíz en las antiguas supersticiones, cuando no entendíamos. Doctor en física. El efecto de la gravitación, el efecto de la radiación electromagnética, o un montón de cosas que entendemos hoy. Y si uno cree en el horóscopo, tendría que descreer del celular y tendría que descreer del GPS y tendría que descreer del motor en combustión y de la luz eléctrica. Sin embargo, cree en todo eso y sabe que cuando uno levanta la perilla se va a prender la luz, cuando uno marca el número va a llamar a su amigo, etcétera, ¿no? En el caso de los pronósticos meteorológicos, la cosa es distinta, porque es una historia que también está ligada a los oráculos, porque era decir, bueno, si el trueno es porque Dios, porque el de Zeus o no sé quién decide que va a haber un trueno, y si la bendición de la lluvia, etcétera, ¿no? Que son parte de la misma mitología. Bueno, a partir del siglo XIX se empiezan a descifrar ciertos mecanismos que son muy importantes para los pronósticos meteorológicos, que son los dos ingredientes centrales, que son, hoy entendemos más las ecuaciones de la meteorología, las ecuaciones hidrodinámicas que gobiernan el movimiento de las masas de aire, la condensación del agua, cómo los movimientos de aire determinan y de agua determinan los pronósticos meteorológicos. Uh-huh. Y hay dos elementos más que son importantes de la tecnología, que son los métodos de detección. Tenemos métodos de detección muchísimo más sofisticados, los radares y demás, radares Doppler, sistemas de fotografía, de seguimiento de velocidades, y sumado a eso, los poderes de computación. Porque sabemos las ecuaciones, tenemos los instrumentos de detección, y sabemos tenemos los instrumentos para procesar. Entonces, no le pegás con un 100%, pero te acercás bastante. Te acercás bastante. Uh-huh. Y hay un rango de error, pero uno ve las imágenes satelitales y sabe más o menos las velocidades, las temperaturas, y dice, bueno, mañana es muy probable que caiga lluvia, y la mayoría de las veces le acertás. Ese tipo de predicciones, ahora que lo preguntas, no existe todavía con los terremotos. Se ha avanzado bastante, pero no se conocen las ecuaciones del todo con tanta precisión, ni se conocen los métodos de detección relevantes para decir, bueno, mañana va a haber un terremoto. Pero eso no es impensable que ocurra en un futuro muy lejano, que también sería un avance, ¿no? Un avance de la seguridad de las ciudades, ¿no? Habitualmente, En estas conversaciones le preguntamos al invitado, al interlocutor, a la interlocutora, un poco parafraseando el nombre del programa, Tramas, ¿qué está tramando? Siempre estoy tramando cosas. Mi pasión fue siempre escribir, y